Bien, sí, gracias a Dios, lo escuchamos. Bueno, me alegro. Un día hermoso, ¿eh? Hermoso. Se está nublando un poquitito, pero está Ay, no. caluroso. No me diga que vine desabrigada, por favor, ¿eh? No, hace un calor barro. Ah, bueno. ¿Cómo anda usted? ¿Por dónde anda? En la calle, en el Consejo Liberante. Se está llevando a cabo la sesión del Consejo Liberante y el tema más importante que se está tratando es que a partir del 1 de septiembre va a aumentar el taxi. Apa, mira. Sí, son dos aumentos por año. El primero fue en marzo-abril y el segundo iba a ser a partir de octubre. Sí. Pero los taxistas ven la necesidad de que se apruebe antes, o que se adelante un mes el aumento, por eso el Consejo Liberante le va a dar el ok y a partir del 1 de septiembre la bajada de bandera costará 120 pesos, el valor de la ficha 12 pesos, al igual que el minuto de espera. El kilómetro por camino de asfalto 63 pesos y el kilómetro por camino de tierra 68 pesos. Ajá. En conclusión, a partir del 1 de octubre, 120 pesos la bajada de bandera del taxi. Sí, del taxi. Pero cuando ingresamos a la sesión de Consejo Liberante, nos encontramos con un recinto que estaba decorado. Los 7 concejales del Frente de Todos, en su pupitre, publicaron fotos, publicaron pancartas con alusión a lo que está pasando Cristina Fernández de Kirchner. Todos con Cristina, son algunos de los carteles que tienen. Sí. Basta de persecución. Ajá. Son otros carteles que los 7 concejales del Frente de Todos tienen en sus pupitres. En sus pupitres. Es algo que habitualmente hacen, sobre todo los concejales del Frente de Todos, cada vez que hay algún tema, se hacen ver por pancarta. Bueno, ahora todos los carteles, los 7 concejales, a favor de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Bueno, está muy bien, son de su partido, admiran a Cristina, así que por lo tanto, si ellos piensan que es una persecución, me parece bien que defiendan sus ideales, ¿no es cierto? Claro. Y ahora el intendente municipal, Miguel Lunghi, va a ser anfitrión de algunos intendentes de la región. Se lo veía al intendente de Rauch, el intendente de Ayacucho, se lo veía también al intendente de San Cayetano, lo vería, y creo que también está el de Balcarce, porque van a reunirse por el tren de carga, para que el tren de carga pueda pasar por todas estas ciudades y que después desembarque en el puerto de Quequén. Muy bien, perfecto. Para que sea mayor factibilidad de trabajo, así que bueno, recién el intendente está recibiendo al resto de los colegas, sí. Exactamente. Y en el Salón Blanco, arriba... Sí. ¿Cuánta actividad que hay? Sí. Desde ayer se está realizando el G20 con alumnos de secundarias. Así que estamos viendo a distintos jóvenes de distintas escuelas de secundarias vestidas como personalidades de los diferentes países. Se lo ve a algunos con las túnicas blancas, con el turbante, se lo ve a hombres y a mujeres de traje. Realmente está muy bueno esta actividad que comenzó la jornada ayer, que tiene que ver con un simulacro del G20.